tiras cuchillo. Soy Pepino, bien paseño, anónimo y del pueblo. En la Yungas busco pega con chamarra. José Gutiérrez, estamos en la esquina de los Trabas. Siempre en la esquina de los Trabas. Rosario Gutiérrez. Y 20 de octubre estamos con... Soy paseño, sangre bueno, Rul, la foto de la semana. Orgulloso más, también. Paseño más cabrón. Soy Pepino. Paseño más cabrón. ¿En qué sentido cabrón? Chupa Rivero. Es culpa del... No, cero. Prefiero los Bolívares. No, paseño del Bolívar. De la paz de mi ella, que te ofrece más de la vida. Es tronquista, creo, ¿no? Gracias. Quina de los Trabas. Muy buenas noches, cuetilleros. Bienvenidos a un programa más de Ciudad Cuetillo. Una felicitación muy especial para todos los paseños, paseñas, por el aniversario de La Paz y también a los residentes, a todos los que gustamos de esta ciudad que está tan cabrona. Primero queremos disculparnos por la calidad del audio en el que vamos a presentar este programa. La verdad es que es una pena porque nos sentimos amedrentados. Una banda de antisociales, antimarxistas y compañía y antinacos nos asaltaron. nos quitaron la cámara, por lo tanto el audio de todo el programa se va a ver bastante perjudicado y queremos sentar la denuncia. A una pandilla más grande, por favor que alguien nos ayude, porque la policía no funciona, men. Sí, y es una lástima porque también perdimos nuestras notas más importantes, entre ellas estaba una entrevista con Ronaldinho y su pase al Milan, toda la verdad acerca de Ronaldo con los travesaños y sí, los resultados del referéndum también estaban ya publicados en nuestro con Exene. Ah, sí, claro, escandalosas fotografías de Leonardo Prado con Mónica Palenque al desnudo. Sí, cuando vivía. Bueno, a continuación la lectura de los mensajes. Bienvenidos, esto es Ciudad Cuetillo. Buenas noches, escribe Nat, que dice: me saqué 100 en el test de fútbol y sin ayuda, bien, ¿no? Bueno, digamos que me ayudó un poco el Mauri. Por cierto, un beso a mi cuetillo, ya que no sé por qué, para que no se enoje, ya que está puteando. Mauri respondió: bueno, Nadja, más bien te has sacado 100 en algo. Como diría el Paz, anda a hacer tu tesis. El Corps nos dice: ¿cómo es, cuetillos? Un saludo cordial de su cuate Corps. Estuvo buena la verbena, en especial para el Shori, ¿no? De todos modos, estaré esperando las disculpas del niño acerca de las tucus y a ver si se animan a ir a Batman después del show, ¿ok? Bueno, igual te pido disculpas, vivan las tucumanas, que no para nada eso de las salmonelas es mentira. Y búscate una mina para ir a ver Batman, huevón. Pati nos escribe: hola chicos, qué bien el programa, saludos, felicitaciones y un besote al Tinchito. Mieche, el Tinchito aquí se hace respetar. ¿Cuál Pati? Maite Sandoval también nos escribe: chicos, ¿cómo están? Paso a saludarlos y por lo que veo, están todos con el programa, a ver si nos vemos en el Blogivianos, ¿no? Sería bueno conocernos. Taller de quimeras. Bueno, ñata, no entiendo lo que me estarás hablando, pero buena onda a los bolivianos. ¡Chup! Sí, ojalá estés buena. Cintia Deza nos dice: cuetilleros del carajo, hijo de la guayaba. Sus programas, buena onda, sigan así y que la joda continúa hasta decir ya no siempre. Claro que eso no va a llegar jamás, por lo menos por mi parte, ni cagando. Sigan con su pedo, que es muy de la puta madre, sigan así. Saluden al borracho de mi hermano y Herbacio. Chau. Joseph Jesús Paredes Oblitas nos dice también: gracias muchachos, con este recurso estaré más informado sobre ustedes. Bueno. Un saludo al Yerbacio. Sí, que debe estar bien partido. Bueno, nos escribe Joseph Jesus. Ah, no. Sí, de hecho sí. No, Joseph Jesus Paredes Oblitas dice: gracias, muchachos. Ah, no. Estoy mal. Ninoska, qué bueno está el programa. Felicidades, chicos. Sigan adelante. Saludos a todos desde Gringolandia. Un saludo hasta allá y ojalá que todos se mueran por allá. Eddie Ávila, Washington DC, nos dice: hola y saludos desde Washington. Nos vemos en Bloguivianos 2008 en El Alto y La Paz. Ojalá no llegues y ojalá te perdamos de vista, pero tráete dos gringas porque te necesitamos. Un iPod, una cámara de fotos, una filmadora, por favor, porque nos han robado la nuestra. Y la muñeca inflable que siempre desee, que si escuchaste el anterior programa la sigo esperando. Creo que eso. Sí, eso han sido todos los mensajes de esta noche. Arranca Ciudad Cuetillo, robados, con la nota del 16 de julio en el MP3 del Mango en Cochabamba. Vamos, muchachos. Se reciben donaciones. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Cachilos, cholos y chizos, chichilos y malaconchas. Aquí las chotas se chupan y hacen pura birlochada. Buenos días, Cuetillo, estamos aquí a la otra puerta de las Américas, siendo ebrios. Y Guzmán se quiere bajar aquí en la puerta de Catana. No, realmente no hay nada, es que en esa verbena no hay nada. Para recordar a un pobre hombre que colgaron hace 200 años. Y que sus nuestras son estronguistas. ¡Uso, uso! ¡Viva el estonde! ¡Uso, uso! Me voy a comer a las velas, se me acerca una ñata a mangarme un silpancho. ¿Con quién crees que estás? Bueno, sí, Cuetillo, ya estamos llegando aquí a la altura de la Plaza de Diamante. Puro pandaco, colla horrible, ¿verdad? Estamos con el más colla ever. Estamos con... con el Tincho Landívar. ¿Cómo vas a pasar? ¿Cómo vas a festejar? ¿Vas a cantar el himno? ¿Qué vas a hacer a la media noche? Vamos a cantar chupando en este día. Claro que sí, ¿no? Pulmón. Para Jackie un fricassé. Claro, sí, claro. Sí. Chairo. ¿Dónde vas a comer el mejor fricassé? Depende a qué hora despierte, ¿verdad? La cosa se volvió así. Barros. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué sé? Raúl Salmón. Ya, Raúl Salmón la pasa. La de Luis Salmón. Carlos, tu nombre escapa. Escape. No, entonces, ¿qué? Por cierto, estamos hablando del escape. Un conocido Purín. Muy concurrido por nuestra selección. Ni una sola pasé. Exacto. Puro paraguayo boliviano y niño de Guzmán. Volvemos enseguida. Volver a estar sano. Señor Cuetillo, estamos aquí en el concurso del ya más paseño. A ver, un ya. ¿Yo a un ya? Claro, un ya, sí, como todos dicen. ¡Ya! Ya, Jailón, ¿no? ¡Ya! La Pati, a ver, un ya. ¡Ya! No. A ver, Gaby. ¡Ya! ¿Vos, niño? ¡Yu! ¡Ya! ¡Ya! Yeah. Pero seguimos con el mejor ya de La Paz. Bueno, señor Cuetillo, estamos cada vez más ebrios. Se puede comprobar en nuestro lenguaje así alterado por el alcohol. Pues. Y por los eructos y nuestras flatulencias. Don Eduardo Paz y señor Guzmán, ¿cómo está la verbena? No sé, hermano, no hemos ido. Un saludo a mi esposa, Rodrigo. Voy a llegar con la ocho. Rodrigo. Vaselina en tu culito, por favor, Rodrigo. Aquí me están haciendo tragar. Trago amargo. Trago amargo, pero salado. Pero necesario, ¿verdad? Es negro, yo creo que. Sí, hay una. Negro. Es la quimioterapia. Bueno, ya no estamos en la verbena, pero vamos a ir. Seguro que vamos a ir. Camino malagradecido. Está cantando el himno paseño. Valientes y libres la unión. Lo interesante es que ni un solo paseño agarra una nota. ¡Viva! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Yuki de guerra, la puta que te parió! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Yuki de mierda, la puta que te parió! ¿Qué palabras es que has dicho? Paseño, el cuetillo que dejo encendido no se apagará jamás. Dime el boca rica. También. Ya, cuetillo, sigue la celebración. Acaba de cumplirse los 199 años del grito libertario, paseño. Chuki, la puta que te parió. Sí, sí, sí. La sede no se mueve, marico. Chuki, no te vayas a olvidar. Que la paz siempre va a ser la capital. Chuki, cabrón, van a cagar. No vuelvas más a la ciudad. Tu pueblo no va a progresar. La sangre azul nunca tendrás. Esto va dedicado a Rodrigo Toro, el chiquitaqueño más asqueroso que conozco y el oruco más asqueroso que se acaba de ir. Niño de Guzmán, parásito junto a hongos de la vida. Gilazo, anda la mierda, anda con tus amigos orucos. No porque me meta con tu madre, el día que decía mi mujer, parásito junto a hongos de la vida. Conchuda. Para ti. Una. Dos, tres, tres. Por tres, soy gallinazo, soy artillero de corazón. Por tres, soy gallinazo. En la noche, la vida es un derroche. Estamos en el conjunto de jazz. Confesión. El pájaro Escobar se va a ir a la Paz Football Club. Entrenó y ni cagado. ¡No! ¡Ya! Sí, sí. ¡Ya! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ¿Cómo va a subir a la Paz Football Club? ¡Ya, sin sentir! ¡Ya! Entrenó y ni cagado. ¡No! Sí, ¡no! Sí. ¡No entiendo, no responde! Villegas a negociar con el Tigre. ¡Otra vez! ¡Ya! Yeah. El Twitter Carvario vuelve a Bolívar. Ya, yeah, huevada, sí. Ya, ya. Ha salido un Tekken 7. Ya. Quiero ratificar algo que he dicho entre las semanas. Me han preguntado cuál es el paseño más destacado. Primeramente dije que era el papirri, porque es un droga de mierda. Pero rectifico y digo que el mejor paseño del mundo es Leonardo Prado. ¿Sabe cuál es su caudillo? ¿Cuál es su caudillo, Leo? Pablo Escobar. Pablo Rivera. Bueno, no sabe cuál es su caudillo. Sin embargo, es el más paseño que conocí en la vida. Huele como tal. No huele se como paseño. Habla, se viste como rockero de Villa Fátima. Exacto. Es un gran tipo. Noche paseña, no te quiero volver. Bueno, sea cutillo, estamos improvisando en la borrachera de la verbena paseña. 4 de la mañana, Rodrigo todo al habla. Son hasta las 5 de la mañana y yo no es la 1:30 de la mañana para Ciudad Cuetillo. Estamos en una borrachera total, a punta de sucumbente con té, fernet, combos, boca ricas, Cuetillo. Estamos aquí con el editor estrella de Ciudad Cuetillo, Martín Endívar, el que hizo todas las notas, pero no se sabe divertir. ¿Qué dice él? Loco, ¿no sabes lo que tengo que editar? Oh, bueno, y esta nota la vas a editar vos, así que... ¡Sí, sí! Una clase, Ciudad Cuetillo, ¿qué te pareció el festejo del 16 de julio? Una belleza, ¿no? Es una gala de lujuria alcohólica aquí. Todo el mundo con un frenesí de alcoholismo, con té con té y bueno... Del 1 al 10, ¿cuánto lo crees que es el crédito y como veinas? No, uno, es un... ¿Qué clase de guarura se reporta al trabajo? Con dolor de cabeza, a ver... Verga. Algo que yo siempre he reprimido es mi idea de jugar un solo partido con el Tincho de mi lado. Siempre fue contra el Tincho. Por eso las estadísticas están en contra. Y Rodrigo Toro, el peor jugador que he visto en mi vida. Es más malo que Caín. No. Más malo que Gárgamel. No, está mal, está más chupado que pinche de Simón. Más chupado que naranja de preso. Lastimosamente, yo digo hoy para Ciudad Cotillo es que a todo el mundo se le pasó la mano. Hago un scan visual de toda mi periférica y lo veo a Boris Miranda hecho mierda, Leonardo Prado hecho mierda, Jorge Rodrigo Toro hecho mierda, al Crazy hecho mierda, Tincho hecho mierda, el niño llamando hecho mierda. Todo el mundo está hecho mierda. Bueno, gracias a todos, esto fue Ciudad Cotillo desde La Verbena. Hechos mierda. Hechos mierda. Gracias. Noche paseña, no te quiero volver a ver. ¡Yeah! Chao. Me ha llamado, pues. Si tu equipo es puntero de la cola, mañana hay paro movilizado, porque comes primero el segundo, tu agua chiquita bien grande está. Cuícara, cuícara, metafísica popular. Cuícara, cuícara, metafísica popular. Estoy caliente con este frío, ayer nomás han dejado su fila. Un día me he farreado 3 días, a ver señora, comienza por el final. Cuícara, cuícara, metafísica popular. Chico, se está quemando el agua. Mañana voy a subir abajo. No seas tan así, sé que más como eres. ¿Por qué eres tan como se llama? Cuícara, cuícara, metafísica popular. Cuícara, cuícara, metafísica popular. Mi marido según yo es fiel, pero no creo. Vivo en Alto Chualuma Bajo, tan frío tu helado que será. El trámite lo han hecho de forma informal. Sanaco entre 100 somos 1000. Ayer hemos abierto a puerta cerrada. Con ella era normal estar mal. Los que quieran irse de mi partido, bienvenidos. Pasado mañana son 2 días que no tomo. Bien grave tu agudo, che. Soy del ML y uno histórico, auténtico vanguardia socialista de derecha. Vamos esos pepinos paseños. Pepino pandillero soy, bailando en la paz. Buenas noches, Ciudad Cotillo, aquí con el micrófono trucho del niño de Guzmán. Estamos aquí con Delirium Tremen para hacer las preguntas de la semana. Puta, qué micrófono de mierda. Escríbelo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es una mierda. Bueno, Delirium, ¿cuál es el paseño más cabrón? ¿El paseño más cabrón? Delirium Tremens es el paseño más cabrón. Delirium Tremens es una mierda. ¿Por qué? Porque es el más divertido, el más borracho y el más ameno. Una mierda, un paseño. Todo un paseño. ¿Pero qué le falta? Voy a exigir en mi casa plato paseño mañana, chairo, que era mierda. Explicaste panchaque. Tal vez. Que lima de mi casa. Una mierda. ¿Qué más? Siquiera eres de La Paz, realmente. Sí. Sí, es una vida de mierda, pero sí la queremos. Una mierda. ¿Cómo lo quieres mandar? No a nadie. ¿Cuál es la canción? Ah, la canción es... El baterista está en cama, así que pueden hacerle la entrevista en la cama con el doctor Wagner. Así que cuando se recupere estará. ¿Hola? Sí, sí. Soy pepino y no cojudo, orgulloso también. Soy pepino y no cojudo, orgulloso también. Te encuentras por la Chucky 103.7 y por ciudadcuatillo.blogspot.com. Es momento de aclarar, la anterior vez dije que las tucumanas del Prado tienen salmonela, pero no corps, una disculpa sentida, pero no sé qué tengo, que me salieron unos granitos, no puedo decirles dónde, pero fue después de comer tucumanas. Seguro que sí, después de comer tucumanas, ¿no? Bueno. Ahora viene Rodrigo Toro con un nuevo relato. No se olviden mandar sus donaciones para la cámara al 762-28728. ¿De qué va a hablar Rodrigo Toro en esta semana, Gerdy? Puta, pues de qué más, pues de la linda La Paz. Nos va a dar un lindo relato. ¿Qué será? A ver, se los dejo con ustedes. Disculpen el walkie-talkie del que hablamos porque nos robaron. Rodrigo, el Chucky Paseño. Well, fuck you! Festejos por el aniversario de La Paz se vivieron intensamente, especialmente en Miraflores, y los acompañamos así. Como lo importante es brindar un pequeño homenaje por todas las cosas buenas que tenemos en la ciudad, o sea que un brindis primero y de rigor por la montaña más bella, el Illimani, imponente nevado que reina la ciudad. Otra copita, compañero, por Jaime Sanz, escritor poeta de estas tierras, grande entre grandes. Un seco cumpa por los pollos Copacabana, patrimonio cultural del pollo nacional, y sí, una copita por el mejor pollo del mundo. Y nos vamos acabando la primera botella. Nos vamos por el segundo y un seco mojado viejo, por los vegetales de Sorata y los yungas. Salud, loco, una copita por nuestros equipos de Tembladerán y Achumán. Salud, carajo. Un seco viejo por este puto invierno que se siente hasta los huevos. Un salud por el Boca Rica nuestro de cada día, por los riñoncitos, los pescados del cementerio y los caldos de San Francisco, y el fricasé de las fiestas donde nos colamos. Un mitas por el olor de los minibuses, un sorbito por el papirri y Jorge Eduardo. Bueno, el chori ya lo seca todo. Un salud por las calles que no necesitan explicación, como la Capitán Ravelo, la Tiquina, la 20 de Octubre y etc. Un salud por tu vecina que se ve re buena de lejos y te acercas y es una verga, pero pasa, de borracho y con harta llama. O sea que motivos no nos faltan, me incluyo porque vivo aquí y esta ciudad nos recibe. Es más, se nos entrega, nos da la bienvenida. Como se pueden imaginar, los Ciudad Cuetillo tratamos de cubrir parte de los festejos y formar parte a la vez de los mismos, o sea que nos dimos un vergazo de proporciones bíblicas. A mediodía del 16 de julio, la zona tenía una gran cantidad de beduinos entre nosotros que parecíamos haciendo el video de Trilla. Bien estaba, la salteñería también parecía morgue, pero al final de cuentas todos felices. Yo creo que esto de chupar en la calle está bueno para la ciudad y demostrar que aquí sí se puede jugar. Tomar en la calle no es malo, en especial con nosotros que llevamos serenata de una esquina a otra y los vecinos salen por sus ventanas a cantar cosas muy parecidas a las nuestras. No entiendo cómo es que salimos en la propaganda de hasta cuándo, pues, si calentamos un poco la frígida noche paseña. Considerando que con la ley seca puedes tomar solo hasta las 4 en los boliches y por la ley del sano hogar en tu casa solo puedes tomar hasta las 3, entonces nosotros tomamos las cal y armamos el alba, tan esperado por los vecinos que no nos confunden con pandilleros sin clase. Nosotros somos borrachos sentimentales. Y tanto es nuestro civismo que proponemos lo siguiente: que no esté prohibido chupar en la calle, que esté prohibido dormir en la calle, cagar en las plazas del centro, silbar a viejas, tirarse pedos en los ascensores. Lo demás vale. Que esté prohibido tomar taxi y salir por la otra puerta, fumar sin filtro, y que esté prohibido viajar sin frazada y limpiarse con periódico. Lo demás, que todo valga. Felicidades, La Paz. Felicidades, La Paz. Brothers on Saturday night, yeah! Sister and I love her tonight. Pandillero soy, bailando en La Paz, por ahí. Chilacuetillo. Tu cinturita ya dices que soy papá. Chilacuetillo. Soy Pepino, bien paseño, anónimo y del pueblo. Chilacuetillo, seguimos aquí rehaciendo la pregunta de la semana desde después del asalto de anoche. ¿Con qué estamos? Cristian. Bueno, Cristian, la pregunta de la semana ya escuchaste. ¿Cuál es el paseño más cabrón? Soy paseño, cualquier ciudadano menos ese cabrón del delirio tremendo. Recuerdo claramente porque para empezar creo que es Camba, Niño Guzmán. Y aparte como es medio moradito, Niño Guzmán, debe ser de otro planeta, si no, Niño Guzmán. Y aparte como es medio judío y todo eso, Niño Guzmán, yo creo que en el caso del de cualquier ciudadano puede ser el paseño más cabrón, menos ese cabrón. ¿Qué más tienes que decirle del libro tremendo? Nada más. Realmente nunca le he visto comer nada. Solo toma chela, combo, chela local, chela local, taquilla, combo. Orgulloso también. Y ahora en los carnavales. Gracias. Niño Guzmán, Bueno, aquí seguimos con el programa Ciudad Cuetillo, grabando con un MP3. Estamos buscando donaciones, ¿verdad, Rodrigo? Sí, evidentemente. Primero queremos solicitar a los pandilleros que nos asaltaron que estamos ofreciendo una recompensa de 10.000 bolivianos por salvar las notas. Caso contrario, llamamos a la población a que, por favor, unas donaciones para comprar una cámara, porque no tenemos dónde caer muertos. Por favor, si no llega su colaboración, nos veremos obligados a salir a las calles, a robar una cámara hasta encontrar una parecida como la que teníamos. Claro, no queremos robar, pero si nos obligan. Si nos obligan, sí, ni modo. Tampoco van a estar cantando en los micros, están hueveando. Y bueno, Leonardo Prado va a dar pie a la siguiente nota. La siguiente nota es una producción independiente de la Ciudad Cuetillo y trata de una reseña histórica acerca de lo que pasó el 16 de junio hace 199 años. Vamos, Murillo. Murillo, superstar. Mira. Ciudad Cuetillo. Que rompe el corazón, me hace perder la razón, bailando juntos, espera que si pueda que no, morena de la central. Buenas noches, Ciudad Cuetillo, estamos en la calle Cabra Cancha, próximamente será llamada la calle Jaén. Hoy es el 15 de julio de 1809, es evidentemente un año de mierda, Napoleón está en descanso, Lamarck sigue jodiendo con sus pedos acerca de la evolución, y en Inglaterra el muy cabrón de George Kepler ya está aprendiendo a volar. Van a disculpar la calidad de audio de esta nota, pero el micrófono es de la época. Hemos recibido denuncias de los vecinos que indican que una reunión de una conocida comparsa de temporales están armando mucho escándalo y están rompiendo unas damajuanas. Vamos a intentar colarnos a la casa de Pedro, el cholero Murillo. Se sabe que hay unas distinguidas cholitas en las canchas. Estamos acercándonos a la puerta y vemos un borracho tirado con la cara pintada y traje de pepino. Vamos a consultarle. Nos acercamos. ¡Oh! Había sido el señor Apolinar, el Polilla Jaén. ¿Cómo está don usted? ¿Podría informarnos a qué se debe tanto dispute? Paseños y paseñas, hasta ahora hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Mueran los traidores, que vive el tigre abajo del 21060 y que se joda ese George W. Goyeneche. Bueno, a ver, ahora estamos atravesando. Bueno, ahora estamos atravesando la alfombra roja, podemos distinguir a destacados políticos, cantantes, futbolistas,

Bailando tan alegre, te dedico esta canción. Vas allí, te pido pandillero soy. Bailando en La Paz, por apretarme a tu cinturita, ya dices que soy papá. Te pido pandillero soy. Seguimos con la pregunta de las fiestas julianas. Estamos con Daniel Paz. Daniel, ¿cuál es el paseño más cabrón? ¿Qué hay? ¿Cabrón de puta madre, así, o cabrón de hijo de puta? De puta madre. En el buen sentido. Más cabrón que vive en la ciudad. El chuparrideros, claro, uno de los mejores. Pero no sé, además que por ahí digo uno que no es paseño. Ya dices que soy papá. Bueno, y continúa Ciudad Cuetillo por ciudadcuetillo.blogspot.com y por la 103.7 FM. Como la mayoría de nuestro público que nos sigue a través del blog sabe, el encuentro boliviano se va a realizar en el siguiente mes, en agosto, a finales. Este encuentro va a reunir a los blogueros bolivianos, tal como le indica el nombre. Y aprovechando las proximidades y que la organización ya está entrando en etapas decisivas, hemos decidido traer a una de las organizadoras. Clara, ¿cómo te va? Bienvenida a Ciudad Cuetillo. Buenas a todos. Buenas chicos, gracias por invitarme. Yo voy a hablar sobre las actividades, un cacho sobre las actividades del Blogivianos, cómo vamos en la organización. Nos falta re poco y bueno, eso. Comenzaremos con las fechas y las actividades. ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, el Blogivianos va a ser el 29 y 30. Hemos decidido que el 29 va a ser en la ciudad del Alto. Para esas actividades ya tenemos todo confirmado, va a comenzar a las 9 de la mañana en el Teatro Municipal de la Ciudad del Alto. Después, en la tarde vamos a tener mesas de debates y en la noche va a haber un concierto de artistas que tienen blog, mayormente de guitarra en mano, en la Casa de la Cultura de Huayantambo. El día sábado... va a ser en la ciudad de La Paz. Todas las actividades todavía están por confirmar porque no tenemos lugares específicos confirmados. Todavía falta un montón en esa parte. Coméntanos un poco sobre las plenarias como tal. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a abordar? Bueno, existen 4 ejes temáticos. El primero, que es alfabetización digital. El segundo, que es arte y blog, lo que entraría en música, literatura, artes plásticas y gráficas. El tercero, que es el blog como instrumento comunicacional, y el cuarto, que serían los emigrantes en la blogósfera boliviana. Luego, bueno, aparte de eso están las actividades, ¿no? Hay una premiación, hay unos concursos, las otras actividades, si podemos entrar en detalle. Sí, el sábado va a ser la premiación a los... Bueno, va a ser el mejor diseño más que todo. La votación se puede hacer en 2008.blogivianos.com. Después vas a tener algunas actividades extraencuentro, que es donde yo entro. Tú eres, creo, la protagonista de este tema, ¿no? Sí, estamos en la organización con Badik y va a haber una fiesta que va a ser con DJs, tal vez temática, estamos viendo esas cosas. Ya los vamos a ir informando en los siguientes programas sobre el asunto. Bueno, pues me imagino que la fiesta va a ser, va a durar 3 días porque la última vez ha sido una barbaridad. Sí, bueno, la fiesta va a ser el sábado, ya para finalizar todo, en la sede del bloguero, que es el Etno Café, que es en la calle Jaén. Y bueno, para todos los que estén interesados, aunque no sean blogueros, igual las actividades son abiertas para toda la gente que tenga un poco de curiosidad sobre el asunto. Claro, es último, además se puede participar de las charlas abiertas en la Feria en el Alto, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el asunto de educación digital, por así decirlo, que es uno de los ejes. Va a ser más abierto para toda la gente que quiera crearse un blog, saber cómo funciona y bueno, ya empezar a ser parte de la blogósfera. Bueno, Clara, ya para ir cerrando, te pido por favor que invites a los blogueros en particular y a todos los oyentes en general a que estén pendientes de las actividades y del encuentro blogueando que se viene. Bueno, los invito para el 29 y 30 en la Ciudad del Alto y acá en la Ciudad de La Paz al Bloguivianos 2008, que se llama De lo Real a las Realidades. Y bueno, no se pierdan, más a ver más de nosotros en los siguientes programas. Listo, gracias Clara, te agradezco mucho por venir y aprovecho para felicitarte tu cumpleaños. No he podido ir al cumpleaños de Clara porque esa noche nos han asaltado justamente. Seguimos pidiendo recordación, Clara, nos vendrás a dejar tu cuota para una nueva cámara para los niños de Ciudad Cuetil. Hemos llegado al final y para mí el paseño más cabrón, como dijo nuestro compañero Cuetillo en la nota, soy yo, Leonardo Prado. Bueno, siguiendo en la línea, el paseño más cabrón también soy yo, Oscar Rocavado, alias El Roco. Y otro buen paseño destacado es el peruano que hace de ceviche a La Paz. Par de cabrones. Yo creo que el paseño más cabrón es Carlos Palenque y su brazo social. Agradecer al brazo social en nombre de toda la familia Rubín de Celis en esta oportunidad. Muchísimas gracias, el más cabrón, Carlos Palenque. Claro, Carlos Palenque, por haber alimentado a esos niños que luego crecieron y nos asaltaron la otra vez. Y para mí el paseño más cabrón yo creo que es el inventor de los pollos Copacabana. Bueno, para mí, el paseño más cabrón, ojalá no se ofenda, es don Orlando, que nos saca al aire cada jueves y hace posible esta barbaridad. El mejor paseño para mí es el que quisiera que sea paseño, en realidad sería Martín Menacho, porque es un paseño con toda la actitud, siempre saca la mierda, desputero y polémico, como cualquier buen paseño debe ser. Y termina en los puteros, sí, esa onda, y en los mejores. Bueno, creo que ya llegó al final el programa, espero que les haya gustado. Y bueno, nos vamos a reencontrar en una semana, diciendo más barbaridades por el aire, y con mejor audio obviamente, y no se olviden de mandar de un peso, siempre vamos a llegar lejos, y si no, ya saben, les vamos a robar su ganado y violar a sus mujeres, o al revés. ¡Chao!